En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque... Para las convalecientes. Para las ilusionadas. Para las andarinas. Para las malenas. Para las que sufren. Para las palmeñas. Para las jornaleras. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Serán órdenes siempre tus deseos. Un programa hecho por mujeres y algún hombre. Sabes más de todo, quiero regalarle a tu casa todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Tenemos hoy un programa marcado por el día 25, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y vamos ya a comenzar aquí con nuestra invitada, que se llama Lola Álvarez. Hola, Lola. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Y te cuento que este programa empieza con noticias de Écija, porque Lola es de Posadas y en Posadas no se escucha, pero por internet se puede escuchar, ¿eh? Y te cuento que este programa empezamos hablando de cosas de Écija y luego ya vamos, te hacemos a ti unas preguntas y luego tú puedes intervenir cuando quieras, ¿vale? Perfecto. Muy bien, tenemos aquí a Lola Bello. Hola, Lola. Hola, ¿qué hay? Loli Cecilia, como siempre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí con vosotras. María Luisa, ¿cómo Hola. Estás? Hola, muy bien. Toñi. Muy bien, espléndida, estupendo. Y Valle, que ha vuelto. ¿Cómo estás, Valle? Hombre, muy contenta, porque la cosa cambió. Bueno, yo me alegro un montón. Pues vamos a empezar con las noticias de, como decía, de lo que ha pasado en Écija, con los acontecimientos culturales. Es una ciudad que hay mucha movida últimamente. El viernes hubo una obra de teatro de nuestros amigas y amigos de La Platea Teatro, que representó en la Casa de la Juventud tres piezas psicopáticas, sí, Jara, Inma y Miguel Castaño, interpretaron esta obra, que ya la habían interpretado más veces, pero estuvo muy graciosa dentro de las jornadas de humor. También hubo un espectáculo de danza, Lola Bello. Sí, en el teatro, como parte de las actividades del 25 de noviembre. Estuvo muy interesante, fue un espectáculo de danza que, bueno, de alguna forma interpretaba lo que es la violencia y desde la danza contemporánea. Nos gustó muchísimo, me gustó mucho. Pues sí, pudimos admirar una representación muy, muy especial. Muy original. Muy original. Que está muy bien que llegue a nuestro teatro, a nuestra ciudad, cosas especiales y contemporáneas para que vayamos subiendo la formación de ver teatro diverso. Y muy bien, yo le pongo un 10. Muy bien. Bueno, también esta semana se reunió la Comisión Ejecutiva del Consejo Local de las Mujeres, donde estaban representantes de todas las asociaciones de mujeres de Écija, Zulaija, Viudas, Amas de Casa, la Peña Flamenca Femenina y Hierbabuena. Entonces se hizo un comunicado que se puso en los medios de comunicación diciendo, no lo vamos a leer aquí Loli todo el comunicado, pero diciendo, entre otras cosas, no, expresando la satisfacción por la aprobación del segundo plan de igualdad que se aprobó en el pasado pleno, por las iniciativas que se aprobaron también contra la violencia contra las mujeres, que era guardar un minuto de silencio cada vez al empezar el pleno, cada vez que ha habido un fallecimiento, y otra era salir a la puerta del ayuntamiento por el mismo motivo. también porque se ha creado por fin en el Centro de la Mujer, a instancias del Consejo, un aula de informática. Recibimos también un informe sobre abstención escolar, que ya comentaremos aquí más a fondo. Y también ante el requerimiento del Consejo para que se haga visible la información en el apeadero de autobuses, pues nos han contestado que está en trámite, que se ha hablado con las distintas empresas para poner allí unos horarios para que la gente sepa cuándo pasan los autobuses, que es una deficiencia que tiene. También expresamos nuestro malestar porque en los planes Menta y Proteja se han contratado muy pocas mujeres. De 85 personas solo se han contratado 13 mujeres. Y se aprovechó en el comunicado para hacer un llamamiento al público, a la ciudadanía en general, para que el día 25... a las 7 de la tarde vengan a la manifestación del día contra la violencia de género. Y nada, pues eso fue así a grosso modo lo que se habló, y otro día hablaremos más. Invitamos, Lola, también a la gente de Posadas. ¿O en Posadas hacéis manifestación o algo? La verdad es que en Posadas se hacen algunos actos, a la calle no se sale, manifestación no sale, porque nos desplazamos hacia Córdoba, pero sí que se hacen algunos actos como teatro, concentraciones. Bueno, pues muy bien. Esta semana también se ha celebrado, el día 20 fue el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Toñi, ¿tienes algo? No. Bueno, pues el Día Internacional de los Derechos de la Infancia se celebra desde... Bueno, la primera declaración sobre esto la hizo Save the Children en 1924, después la ONU hizo en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño, se creó después UNICEF, antes, 1953, se creó UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y por último, en 1989, se hizo una convención sobre los derechos del niño, llamaban, ahora ya dicen de la infancia, para incluir a las niñas. Efectivamente, para que no haya discriminación. Y esta convención... la han firmado todos los países, la han ratificado todos los países, excepto Somalia y Estados Unidos. 70 países han aprobado leyes contra el trabajo infantil y el reclutamiento militar infantil, y son 10 derechos que en todos los colegios se recuerdan esto en esta fecha del 20 de noviembre. Porque hay todavía 200 millones de niños y niñas que sufren mala alimentación, falta de acceso a la educación, y millones de ellos son objeto de violencia y explotación sexual, sobre todo las niñas, ¿no? Damos la bienvenida a Silvia, que acaba de llegar. Hola, Silvia. Hola. Vamos a poner una música, se la vamos a dedicar hoy a un señor que ha escrito un artículo en El País. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es

sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ser que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor. Bueno, antes de que me olvide, quiero saludar desde aquí a nuestra amiga Susana de Radio Vallecas. Sí, que, vamos a saludarla. Hola, Susana. Hola. Estuvimos el otro día con ella y nos ha dicho que nos escucha y que vamos a colaborar entre ellas y nosotros. Y ya vamos a hablar con Lola Álvarez. Ella es jornalera y es representante, coordinadora, presidenta. La responsable del SOCSAP en la provincia de Córdoba. Explícale a nuestros, a las personas que nos escuchan, qué es el SOCSAP. Desgraciadamente, sí, todavía hay gente que no sabe lo que es eso. Vale. SOC, Sindicato de Obreros del Campo, donde solo el SOC, sí, solamente estábamos en el régimen agrario. Y por tanta demanda que teníamos, por la forma de trabajar que teníamos desde este sindicato, el SOT es un sindicato que trabaja a pie de tajo, no está vinculado a ningún partido político ni a ningún otro organismo, ¿vale? Y a raíz de ver la forma de trabajar que teníamos desde el SOT, pues se nos llegaban varios colectivos, varias organizaciones y otros sindicatos que querían formar el SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, y ahí nació el SAT, lleva 2 años, donde hay, como bien he comentado antes, varios colectivos dentro de él y seguimos trabajando, ya no solo en el régimen agrario, sino en la construcción, hostelería, jardinería, en todos los sectores, y estamos en toda Andalucía constituido ahora mismo. Bueno, te agradecemos que hayas venido, porque aquí en el último programa estuvimos hablando de unas movilizaciones que hubo recientemente en la zona del Bajo Guadalquivir por las condiciones de trabajo de las personas inmigrantes y de aquí, que estuvieron 2 semanas de, ¿no? 2 semanas de movilizaciones y 9 de huelga de hambre. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, la verdad es que, en primer lugar, agradecer a ustedes, a este colectivo Hierbabuena, con este nombre tan bonito que os habéis puesto, de que me hayáis invitado, ¿no? Y lo de las movilizaciones, pues lo que hemos estado, no sé si te refieres a las movilizaciones del cítrico. Sí. Vale, pues eso empezó pues por un poco el desasosiego que hay en todos los municipios, la falta de trabajo y cómo no, lo que el inconformismo que hay y la forma de buscar un trabajo, un medio de vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues están consiguiendo o intentan conseguir el enfrentamiento de trabajadores, porque nosotros la palabra de inmigrante no nos gusta, estamos quitándola de nuestro vocabulario, somos trabajadores y trabajadoras, sea de la raza que sea, del color que sea, se hable el idioma que se hable. Y aquí en Palma, pues en un principio de lo que se trataba era de dar trabajo, porque ahí hay mucha producción de cítrico. Entonces la gente que había trabajando en ese momento eran trabajadores de otros países. Y la gente pues un poco se estaba como enfrentando, porque decían que venían a quitar el trabajo. La verdad sea dicha que el primer día que a nosotros se nos llama, pues la primera asamblea fue de pena, porque yo precisamente, mis compañeras que aquí me están acompañando, pues cuando escuchamos aquellas palabras de que vienen a quitarnos el trabajo. Nos chocó muchísimo, pero la verdad es que les explicamos y todos comprendieron que no venían a quitar el pan a nadie, ni a quitar un puesto de trabajo a nadie, sino que venían para subsistir y para poder vivir. Y cómo no, pues en el sitio donde ahora había un mano de obra, ¿no? Había trabajo para mucha gente, como lo mismo sus familiares de estas personas que decían esto, habían tenido también que ir a Francia, habían tenido que irse a Alemania y todavía siguen por ahí fuera. Entonces esa mentalidad pues no nos gustó, lo explicamos, lo dejamos así de claro y rápidamente se cambió el chip. Y al siguiente día, porque esto fue un miércoles, un jueves ya se estaba pidiendo el reparto del trabajo para todos, las cuadrillas mixtas, para que no se dejasen que se explotara los trabajadores de fuera, porque realmente lo que están haciendo es explotando, porque están aprovechándose de las circunstancias de estas personas, están haciéndolos trabajar 9 y 10 horas de trabajo para ganar 15 o 20 euros. Esto es bochornoso y se estaba permitiendo. Y a partir de ahí, de los 14 días estos que hemos estado en las calles de Palma del Río, de Posada, de Hornachuelo, de Fuente Palmera, hemos recorrido en caravana de coche, a pie, y siempre el centro ha sido Palma del Río, y ahí estamos ya, se sigue trabajando, porque después de esos 14 días, pues hay gente rumana, polaco, búlgaro, que están dentro de esta movilización y que siguen trabajando con nosotros. Se desconvocó aquella huelga de 14 días, pero ahora hay una comisión de 19 trabajadores y 3 personas, que somos también trabajadoras, que pertenecemos al SAT, haciendo un seguimiento por todos los almacenes, todos los tajos, para que se cumpla ese acuerdo que bien me habéis comentado al principio, que lo firmaron una gente que ni siquiera se han permitido estar ni un solo día, ni un minuto con estas personas que estaban en la calle, pero se tiene tan poca dignidad que se siguen sentando en un sillón para firmar unos acuerdos que ni siquiera saben lo que se estaba pidiendo en esas calles. Entonces me parece un poco fuerte la forma de trabajar del SOC-SAC que tenemos. Nosotros no necesitamos estar en ningún sillón firmando nada. Nosotros lo que estamos es en la calle con el pueblo y para que se cumplan los derechos que se tienen y para que se cumplan unos convenios que, aunque son convenios de basura y unos salarios muy bajos, pero si lo han firmado, por lo menos que lo cumplan. Uh-huh. Y lo que el SOC-SAC hace es exigir que estén cumpliendo esto y que no exploten a más personas como se están explotando. Uh-huh. ¿Ha habido alguna denuncia, no, por acusaros de xenofobia? La verdad es que sí, se ha denunciado, nos han acusado de racista, de xenófobo, pero ¿qué persona puede decir que somos racistas, que somos xenófobos, ni cuando qué son más racistas los que están discriminando a la clase trabajadora, los que pisotean a la clase trabajadora, los que pisotean a las mujeres? Eso se permiten de llamar a los que defienden a los trabajadores, a los que están en la calle con ellos, a los que están con las personas trabajadoras de otras partes del mundo, ¿no? Estamos con ellos en la calle. A nosotros que estamos con ellos y pidiendo sus derechos se nos llama xenófobos y se nos llama racistas, y a los que maltratan, a los que explotan y a los que roban, esos son honrados, según ellos, no son xenófobos, no son racistas. Los que están pisoteando a las mujeres en el campo, los que están metiendo a 15 y 20 mujeres en un piso y las tienen a expensas de que ellos digan mañana os vais a trabajar, a las 10 tenéis que estar en la casa porque no podéis salir más tarde de las 9 porque si no mañana no vais a rendir. ¿Esas personas no son racistas, no son xenófobos? Yo me lo pregunto, vamos. Pero yo desde aquí digo, nosotros estamos muy orgullosos de ser como somos. En ningún momento y se puede demostrar que no somos racistas, porque en estos 14 días, como bien he dicho antes, ha habido personas de todos los colores, de toda, hablando todos los idiomas con nosotros, y si somos racistas lo hubiésemos dejado a un lado. Además, lo que estamos pidiendo es que se hagan cuadrillas mixtas. Las cuadrillas mixtas son de hombres y mujeres, y de trabajadores y trabajadoras de otra tierra, ¿vale? Para que no se les explote, porque si están las cuadrillas enteras de rumanos, de polacos o de búlgaros, pues seguirán explotándolos, porque se seguirán conformando con esos 15 euros y estando 8 y 9 horas de trabajo. Así, estando esas cuadrillas mixtas, pues con eso ya se vela para que no se sigan explotando a estos trabajadores. ¿Tú crees que si, por ejemplo, la construcción no hubiera tenido el bajón que hubiera que ha tenido, habría habido todos estos problemas que habéis tenido en el campo? Hombre, la verdad es que muchas personas ya se habían olvidado un poquito del campo, lo habían dejado de lado y se habían ido a la construcción, a otra cosa, como si... Sí, eso. Sí, en el boom que hubo de construcción, pues todos los hombres pues se fueron a la construcción. Entonces, en el campo, la mayoría de la mano de obra que había era de mujeres. Entonces, en aquel momento, sí, nos querían a las mujeres para trabajar, les daba igual que fuese para coger naranja, para coger espárragos, para cualquier otro cultivo, les daba igual a las mujeres. Ahora se pueden permitir el lujo, como la construcción ha venido abajo, el banderín de enganche es el campo. Entonces, hay más mano de obra de hombres. Entonces, la siguen... prefieren a los hombres para hacer estos trabajos y están discriminando un poco a la mujer. Y la verdad es que si la construcción hubiese seguido, pues no se tuviera este problema, porque el campo es muy extenso, pero no puede, si hay un grupo de personas donde en cada cuadrilla de naranja, voy a explicarlo. Son lo mínimo 22 personas, ¿vale? Pero si hay 20 parcelas de naranja, 20 huertas, ahí os podéis imaginar que solamente puede entrar esta gente, ¿no? Este grupito de gente, o sea, a 20 por cada 15 parcelas, ¿no? Pues si ahora ya estaban de antes buscadas, iban renovándose, pero ahora con al venir la construcción abajo, los hombres vuelven, pues hay más mano de obra, y entonces se pueden permitir el lujo de estar escogiendo a quien quiera. Antes, pues las mujeres podíamos exigir, aunque también teníamos el problema de que si no se iba la aceituna, si no se iba acompañada de un hombre, no podías trabajar, te discriminaban, te echaban a un lado porque no ibas acompañada de un hombre, veías a las mujeres por las tardes buscando a un hombre como pareja para poder trabajar, que eso es penoso, cuando se puede demostrar que una mujer en la recolección de la aceituna con una máquina del vibro hace mucho más trabajo que un hombre. Lo que pasa, que el hombre tiene más fuerza, entre comillas. Dependerá. Entre comillas. Pero la mujer hace mucho más trabajo que un hombre en la campaña de la aceituna. Pero se permitían el lujo de que si no ibas acompañado de un hombre, te discriminaban, hacían un corrillo al lado antes de empezar a trabajar, y si encontraban una pareja, si te encontraban un hombre de los que iban sueltos, bien, y si no, te tenías que volver a tu casa. Eso que era para que no te atacaran las aceitunas, ¿no? Yo te quiero preguntar eso último que has comentado, que como la mecanización del campo, y ahora que estamos en la campaña de las aceitunas, tú sabes que ha surgido... Ya a un nivel tan alto, la mujer del campo está preparada desde los sindicatos. ¿Preparáis a las mujeres para manipular ese tipo de mecanización nueva? Porque yo todavía no he tenido una mujer cosechando algodón en una máquina, ni trigo, los cereales. ¿Eso cómo se lo plantean los sindicatos? ¿Piensan dejar a la mujer para recoger las aceitunas manuales y la máquina va al hombre o qué? La verdad es que le estás preguntando al sindicato menos apropiado. La mujer, la verdad es que, como no nos gustaría que estuviesen cosechadoras, pero eso no depende de... Pero no me refiero a mano de depende obra. De los sindicatos. Una mujer obrera que se prepare para manipular ella una máquina cosechadora, por ejemplo. ¿Eso no se lo ha planteado el sindicato? pero el sindicato no tiene, no veo por qué tenga que plantearse el sindicato, se lo tiene que plantear. Hombres que trabajan por cuenta ajena. Pero vale, eso se lo tendría que plantear una mujer. Yo, porque no veo por qué ningún sindicato tenga que defender que una mujer sea capaz de estar en una cosechadora ni estar en una máquina vibradora. Porque y preparándola. Sí, perfectamente. Pero una mujer en el campo, todas las mujeres son capaces de hacer todo el trabajo. No solamente en el campo, sino en la construcción y donde haga falta. Si nosotros decimos que hacemos este trabajo, lo hacemos y se puede demostrar, y además yo creo que las que estamos aquí somos conscientes de todo esto. Os hablo porque yo he tenido la suerte de demostrar, como bien ha dicho antes la compañera, de estas ayudas que han mandado con el plan Menta, el plan E, pues yo he tenido la suerte de, por probar, ir a pedir el trabajo a una cooperativa de construcción de posada, ¿por qué no iba a estar una mujer en la construcción? Y mira por dónde me escogieron. Y hoy por hoy estoy con un pico, ¿vale? Estoy con un compresor quitando y estoy demostrando que una mujer también sirve para estar en la construcción. Entonces, somos las mujeres las que tenemos que demostrar que podemos estar en una máquina cosechadora, en un camión o en lo que haga falta, pero somos nosotros mismas. Y lo que sí llevo siempre a cabo es que no tenemos que depender nadie de ningún sindicato ni de ningún partido político, sino que tenemos que llevar a gran gala que somos mujeres y que podemos demostrarlo sin ninguna sigla detrás. Yo soy Lola, ella es Loli, Pepa, Juana o como se llame, no se llama ninguna sigla de sindicato, sino que somos unas mujeres que somos capaces de llegar donde queramos, si nos lo proponemos. Y si nos dejan. Y si nos dejan, por supuesto. Pero yo creo que si pataleamos, lo conseguimos. Sí. Pero si seguimos agachando las orejas, no. Las mujeres siempre han trabajado en el campo de toda la vida. Naturalmente. Y en la misma medida que los hombres. Por supuesto, por supuesto. Y además, vamos con un vibro colgado en la espalda. Bueno, por supuesto. ¿Vale? Hoy en día vamos con vibros colgados a la espalda, lo mismo que un hombre. Lo mismo que un hombre. Lo que pasa es que, claro, el machismo dice que el hombre tiene más fuerza. Es que tú, bueno, lo que has comentado antes, que hay que ir con un hombre, porque si no te discriminan. No. Lo que digo, eso debería de estar ya desaparecido. Eso está ya, en la mayoría de los tajos está eliminado, pero todavía hay, todavía hay, porque todavía están los gallitos del corral. Que son muchos. En todos los campos. Y que están viendo peligrar su espacio y por eso empiezan a con más fuerza. De hecho, yo, como lo que represento, pues me encuentro con muchas zancadillas, pero intento saltarlas. Y si un hombre da un golpe en la mesa, una mujer lo sabe dar también. Y si el hombre da el golpe en la mesa solo, la mujer da el golpe en la mesa y se pone de pie. Muy bien, para que nos escuchen. ¿Y no hay ningún tipo de discriminación en cuanto a los sueldos? Pues en algunos sitios la verdad es que todavía hay, pero ya en menos. Es más en las empresas que en el campo. Es más en las empresas que en el campo, porque también en el campo había esta bajada de sueldo porque les pagaban más a los hombres porque cogían los vibros y demás, pero como ahora las mujeres también nos colgamos el vibro y llevamos el vibro, entonces no hay tanta discriminación en el sueldo, en el tema del campo, ¿vale? Uh-huh. Bueno, hay que decir, comentabas antes que los cargos de responsabilidad de tu sindicato están ocupados por una mayoría de mujeres, ¿no? La verdad es que en la provincia de Córdoba, ¿vale?, y en Sevilla, pues los cargos de están la mayoría somos mujeres. La mayoría somos mujeres. La verdad es que tenemos un poco a los hombres acojonaditos. La verdad se ha dicho. Porque es que las mujeres de Córdoba son muy guerreras. Y muy luchadoras. La verdad es que hay como en todos los sitios. Pero aquí somos más cobardes para pelear las cosas. No. Porque si hay manifestaciones, vamos cuatro. Y las demás charlamos mucho, pero defender poco. Pero es porque nos aprieta. Porque nos aprieta. Si se aprieta, se sale. Sí, porque estamos así, nos vamos a meter toda la sargamola que pueda. Porque esto lo estamos hartos de verlo. Que hay cosas y vamos cuatro y después, pero para charlar. Pero vamos, que a las mujeres. Que yo se lo digo, que a muchas de las mujeres cordobesas y muchas de mujeres de los sindicatos también les gustan mucho los sillones. Sí, y poner la mano primero de mes. Sí, que yo se lo digo a muchos. Digo, aquí charlamos mucho, pero después cuando hay que ir a apoyar, somos pocas. Bueno, vaya, no te preocupes, que en la manifestación del 25 va a ser multitudinaria este año. Sí, a ver si es verdad. A pesar de que nos han tapado los carteles. Sí. A ver si es verdad, porque otro año. Hay que ver. Los últimos años, ni la familia de la muchacha esta, que yo la conozco a todos años, han ido. Además, este año no tenemos pleno. Por lo menos 2 años han faltado ellas. Que son las únicas que tenía, las primeras que tenían que ir. Sí, Loli. Bueno. La madre y... No, yo no pienso eso, pero después hablamos. Sí, bueno, después hablamos. Hombre, que yo cuando había eso lo digo... Total, que las jornaleras veo en ti una buena representación y muy capacitada para luchar por los derechos de la mujer en un espacio tan, tan difícil, ¿no? La verdad es que, bueno, la buena representación se hace si se tiene la espalda un poco con compañeras y compañeros como los que se tienen. Si no se tienen las compañeras al lado que en el momento que te vienen abajo te dan la mano y te dicen tú puedes y están acompañándote siempre, no se podría llegar a cabo. Lo digo por los 14 días que hemos estado ahora últimamente en Palma. La verdad sea dicha que ante todo somos personas humanas y que ha sido tanta, tanta la presión que ha habido días donde me he derrumbado y las compañeras que ahora mismo están aquí y algunas otras más de Alcalá, de Rinconada y de Sevilla, pues son los que han estado al lado mía y son los que me han empujado y me han dado la fuerza para seguir para adelante, porque si no me hubiese hundido... Al quinto día ya era tanta la presión porque eran muchísimas las personas que te daban la responsabilidad, te nombraban como su portavoz, pensaban que tú tenías la solución a todo y eso es imposible, eso es imposible. Yo entiendo también a estas personas porque cuando se tiene tanta dificultad para encontrar un puesto de trabajo, cuando ya se están quedando sin casa, se le están cortando la luz en sus casas, pues se agarran a cualquier esperanza que pueda. Y también no se daban cuenta que era una persona, que era un nombre solamente y que había miles de personas en la calle donde te decían lo que Lola diga y lo que Lola haga está bien. Entonces eso era tanta la responsabilidad que había que ya te encontrabas un poco fuera de lugar. Decías que tú no le podías dar tanta esperanza a estas personas sin saber si le podías dar solución, porque es tan, tan, tan difícil, porque dependes de otra gente. Entonces es muy fuerte, pero yo voy a seguir luchando por todos los derechos de la mujer, del hombre, de la clase trabajadora, por supuesto, pero sin la ayuda y el respaldo de los demás compañeros no se puede llegar a ningún sitio. Así es que... Muy bien. Me ha gustado mucho eso de los compañeros y las compañeras que te apoyen en determinados momentos y cuando te viene abajo te ayuden a levantarlo. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Tienes una suerte enorme que los demás no tenemos. No, la verdad es que yo de mis compañeros y de mis compañeras me siento súper orgullosa y ya lo digo que sin ellos yo no hubiese estado ahora mismo donde estoy porque, como bien he dicho, soy persona y me... Además, aunque se me ve tan fuerte, me afectan muchísimo los comentarios y demás. Y sin ella y ellos, esto sería muy duro. Pero tengo la gran suerte de tener estos compañeros, estas compañeras y estos grandes amigos a lo mío. La unión hace la fuerza, ¿no? Naturalmente, naturalmente. Hay que decir que dos de sus compañeras están ahí, se llaman Juana y María del Mar, ¿no? Sí. Que... han venido a acompañarte y también... Como siempre, están desde el primer día. Las tengo desde las 6 de la mañana conmigo hasta por la noche. La verdad es que abandonamos nuestras casas, nuestras familias y es muy duro, pero mientras que haya una persona que tenga un problema donde podamos con nuestra presencia solamente o ayudarles, allí vamos a estar, y yo hablo con la voz de ellas también, que ellas también están dispuestas, que también dejan sus casas, que salimos a la calle y las luchas sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo terminan, y nosotros salimos a la calle y no sabemos cuándo van a terminar. Pero lo que sí es cuando empezamos una cosa, cuando empezamos una lucha, porque tengan un problema, hasta que no se soluciona, hasta que no se le vea al final, pues nosotros no dormimos a gusto, estamos sin comer, estamos sin dormir apenas, porque cuando llegamos a las 11 de la noche o a las 12 o a la hora que haga falta, nos reunimos, organizamos para el siguiente día, a las 6 de la mañana volvemos a estar en el Tajo, en las plazas, y así llevamos pues muchísimo tiempo, pero como vemos que podemos dar solución, ¿eh?, pues ahí vamos a seguir estando. Pues enhorabuena por esta lucha, que nosotras desde aquí te ofrecemos nuestros micrófonos cada vez que tú quieras venir para apoyarte, y vamos a seguir con el programa, ¿no? Nada, pues muchísimas gracias por haberme invitado y orgullosísima de estar aquí con ustedes, por supuesto, porque estoy viendo que sois también mujeres luchadora, y sigue. Y aquí voy a estar las veces que haga falta. Y cuando haya algún problema, por supuesto, pues voy a estar para informar también al pueblo de Écija y a que escuche Radio Écija. Muy bien. Muchas gracias. Pues vamos con nuestro espacio de libros. ¿Te gusta leer, Lola? Pues la verdad es que sí, los poquitos ratitos que tengo me gusta leer. ¿Recuerdas algún libro que hayas leído recientemente que nos quiera recomendar? La verdad es que yo me baso más ahora últimamente, después de leerme, de habérmelo leído antes, pero sigo leyéndome Como un diamante, que Como un diamante es la historia de Diamantino García, que es el fundador del Sindicato Obrero del Campo. Entonces eso me ilustra mucho, y además es de cuando se fundó el sindicato, pero si lees los artículos sigue después de 50 años, las cosas siguen más o menos lo mismo. Vigente, ¿no? Y entonces me cojo según la situación donde vaya, pues estoy leyendo artículo por artículo. Yo creo que lo tengo casi todo de esta persona. Era un cura el que fundó el Sindicato Obrero del Campo, y entonces es el que últimamente me estoy leyendo en los poquitos ratos que tengo. Ya me lo leí antes, la verdad es que es bastante gordito, pero bien, me lo sigo leyendo. Sí, la verdad que fue una persona singular y muy importante, ¿no? Hace poco conocí a su hermana, Virtudes. Exactamente. Sí, me dijo que iba a venir también a nuestra radio. La verdad es que ella es luchadora por los derechos humanos. Sí, la verdad es que nosotros siempre cuando llegamos a algún sitio donde hay algún problema y vemos a la gente tan volcada, pues siempre le decimos la frase que él decía, que es la siguiente. Dice, no hay casas perdidas, hay causas difíciles, pero como son tan justas, algún día las alcanzaremos. Y eso lo decimos nosotros siempre la tenemos presente. Y al final, seguramente, que al cabo del tiempo, yo creo que nos va a costar, pero se va a alcanzar y nos van a respetar a la clase trabajadora y nos van a respetar a las mujeres como lo tenemos merecido por nuestras luchas que llevamos. Justicia. Bueno, pues nosotras, como decimos que este programa estaba un poco enfocado hacia el día 25 de noviembre, vamos a recomendar un libro que no sé si conocerás, se llama En el tiempo de las mariposas, y que es la historia de cuatro hermanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ¿no? Silvia, ¿tú quieres hablar? Estás muy callada. No, no, yo estoy escuchando. Sigue, sigue. Cuatro, tres. Cuatro. ¿Y Dede? Ah, Dede a la cuarta. Bueno, pues ellas son las que, en honor de ellas, digamos, se celebra este día porque fueron asesinadas, eran dominicanas, fueron asesinadas por sicarios, ¿no?, de Rafael Leónidas Trujillo, que como todo el mundo sabe era un dictador de la República Dominicana que estuvo, gobernó, se puede decir gobernando allí, se puede decir tiranizando al pueblo entre 1930 y 1961. Entonces estas mujeres, primero una de ellas, Minerva, fue acosada sexualmente porque por este hombre que era un, también hay otro libro que se llama La fiesta de, que también se ve muy bien qué tipo era. Fue acosada por él, con ese motivo, como no accedió a sus requerimientos, fue su padre encarcelado, y entonces ya les despertaron políticamente, porque ellas estaban educadas en las monjas, eran muy así, muy dóciles, muy tradicionales, una familia muy unida, y sin embargo después pasaron a formar parte de la oposición, de la resistencia, digamos, ¿no? Y sus maridos también, menos Dede, la última, que como su marido no era muy partidario de meterse en política y cosas de esas, y ella se quedó ahí apoyando a sus hermanas, pero no entró en la lucha. Entonces, cuando venía un día que iban a ir a ver a sus maridos que estaban en la cárcel, pues pararon el coche y las mataron. Fueron asesinadas, ¿no? Este libro está comparado con el libro de Mujercitas, porque las protagonistas son las mujeres, en realidad, del libro, la relación de la familia. Lo analiza muy bien una compañera nuestra, que hizo un trabajo, Caro Muñoz, dice que son heroínas pero se comportan como gente normal, son femeninas pero pueden hacer lo que cualquier hombre. Entonces habla de la casa madre, que es como la prolongación del útero materno que las une, ¿no? Y después la única hermana que quedó sobreviviente pues hizo un museo. Y fue la que escribió el libro. No, lo escribió Julia Álvarez, una escritora dominicana. Sí, sí, ella les entrevistó y hizo eso. Y después, posteriormente, se hizo una película, también que está muy bien, yo la he visto. Con Salma Hayek, de un español, de Mariano Barroso, el director. Y es la misma historia, vamos, está muy bien. Pues si no tenéis otro libro que recomendar, ¿no? No. ¿Tú tenías ahí unas frases, María Luisa? Yo tenía una frase con relación al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que vienen en, son una serie de preguntas, es de un libro de María Elena Simón Rodríguez, y son unas preguntas que se llama Preguntas para el siglo XXI. A las nietas de la igualdad y herederas de la justicia. Este libro se llama así, y entonces son una serie de preguntas, y dice así, que si son dueñas de su vida, y dice, ¿podéis elegir? ¿Es posible la paz erótica? ¿Estáis seguras sin guardianes? ¿Podéis dar vuestra versión de la realidad e influir en ella en la visión del mundo? ¿Aspiráis a ser autónomas y lo vais consiguiendo? ¿Tenéis una parte equivalente a los hombres en los trabajos, recursos, dineros y responsabilidades? ¿Tenéis influencia suficiente y poder efectivo de decisión? ¿Podéis ganaros bien la vida? ¿Os habéis librado de la violencia de género de la familia, en el ámbito laboral, por la calle, en las relaciones sexuales, amorosas y sexuales? Es un libro muy bonito, muy interesante, que también lo recomendamos. Sí. Bueno, pues vamos con nuestro espacio ecológico. Venga, ¿quién empieza con la ecología? Bueno, yo lo que he estado mirando fotografías, que como la semana pasada lo miramos, no sé si vosotros, vamos, lo hablamos, si habéis visto fotos de la isla, la isla de la basura. Sí. La habéis visto, ¿no? Que me parece impresionante, vamos. Cuenta qué es eso de la isla de la basura. Bueno, pues es una isla que se ha generado en el Pacífico, y bueno, las dimensiones no me acuerdo ahora mismo, pero es bastante extensa. Bueno, y es increíble, es una isla de residuos que va flotando. La península ibérica, es decir, que España, dice, uh-huh, similar al estado de Texas. Sí, España, sí. Y Portugal. Sí. ¿Qué? La península ibérica, España. Portugal también es de la se península. Se cargó Portugal, ibérica. Toñi acaba de quitar a Portugal de un plumazo de la geografía. Ya no, un solo país que se llamará Iberia. Bueno, y yo tengo información de una expedición que salió de Los Ángeles durante 3 semanas, que la verdad que no encontraron nada sobre el resultado de esta expedición. Y lo que intentaban ver era, además de los posibles daños que había hecho a la vida marina la ingestión de los grandes y pequeños trozos que hay de plástico, pues ver también si estos desechos podían transportar otro tipo de partículas contaminantes, tipo pesticidas. Pero la verdad que estaba buscando sobre los resultados y no sé cómo ha ido esta expedición de 3 semanas que se ha hecho a esta isla. Es que dice que está formada por como una especie de sopa de pedazos pequeños de plásticos, uh-huh, y se lo comen los peces pequeños, uh-huh, y entra a formar parte de la cadena. Sí, sí, ¿pero qué? ¿Que se han formado gigante? Hay unas corrientes en medio del Pacífico, uh-huh, que van arrastrando, digamos, unos remolinos, y en medio del Pacífico han formado como una isla de basura. Pero fíjate que, como dice Toño, es más grande que España y que Portugal. Eso lo tengo yo en mi casa, en la puerta de mi casa, cuando se forma el aire. El viento. La basura allí, así que... Y además, como es que está en aguas internacionales, en aguas de nadie... Sí, pues nadie le mete mano. Nadie hasta ahora le ha metido mano. Entonces... Se empezó a formar en 1950 y ha aumentado 10 veces cada década, cada 10 años ha aumentado 10 veces de grande. Además, eso no se ve desde el aire ni a través de las imágenes del satélite ni nada, o sea que tiene que estar allí, porque está o en las... eso está suspendido en el agua o debajo... O sea que no... Es que no, además, si es flotante, pues se desplazará de un lugar a otro... ¿Y eso? Sí, a veces llega hasta las costas de Hawái. Cerca de la isla. Está dañando a toda la fauna marina. Pero bueno, no será lo suficientemente grande todavía para que ocasione peligro. Si no la... Porque no llega a nosotros aquí si a través del nariz. Si no le dan la importancia que tiene, ¿no? Así. Pero que ya tendrá que ponerse más grande. Hay casos de que se han encontrado delfines y ballenas con bolsa en dentro. Sí. Dentro de su cuerpo, vamos, en el estómago. Y han muerto a causa de esos plásticos, uh-huh, que no han podido digerirlo, y ha sido el motivo de la muerte de esos animales. Bueno, esperemos que tomen medidas, ¿no? Eso. Bueno, y la noticia buena, ¿no? La noticia buena es que aquí en Écija se ha hecho una empresa de precocinados ecológicos, uh-huh, que ha dado trabajo a cerca de 40 personas. Está muy bien, ¿no? Que la gente, nosotras desde aquí siempre hablamos de los alimentos ecológicos, y además tiene buenas perspectivas porque en los próximos 3 años van a presentar platos ya preparados para calentar y comértelos, que es lo que nos interesa a nosotras las mujeres que estamos trabajando. Cosa buena de, o sea, que no tengamos que parar mucho. Sana y rápida, ¿no? Y fácil. Es buena. Y no ecológica. Lo hay ahora. Ecológica. Y ecológica me ha dado bien. No estoy trabajando tampoco, porque a mí la cocina no me gusta. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta. No, no, a mí me gusta limpiar mucho, pero la cocina no. Quizá no. Bueno, pues ya sabes, compras productos, compras platos hechos, ecológicos, A ver, según, caseros, según sea... De caros. De caros, porque sí, y con 2 platos vamos a gastar la paga, hay que echar por fuerza. Bueno, y ahora vamos a hablar también de, ya pasamos a otro tema, de una mujer, siempre hablamos de una mujer aquí, una protagonista, y en esta semana tú te habrás enterado también, Lola, de Aminetu. Ajá. Aminetu, una saharaui que está, lleva unos días en huelga de hambre en Lanzarote. ¿Por qué? Bueno, pues esta mujer, cuento un poco la historia, lleva venteando, luchando de forma totalmente pacífica por el Sahara, ¿no? Y bueno, yo no conocía a esta mujer y lo que he podido leer de ella pues me ha impresionado, porque es una mujer luchadora que no le ha importado, que ha estado oculta 4 años en una cárcel en Marruecos, donde ha sufrido todo tipo de vejaciones. Estuvo 4 años con los ojos vendados. Eso fue en el año 86, en el 91 fue liberada. Después volvió a ser encarcelada en el 2006, simplemente por estar preparando una manifestación por el Sahara. Y en el 2005 pues fue galardonado con el premio Juan María Vandrés. Y bueno, actualmente la verdad que no sabía que estaba en huelga de, has dicho, en huelga de hambre, ¿no? Sí, Lanzarote. No lo sabía. Es que no la conocía. Debilitada, ¿eh? Además, es que por lo visto fue a dar unas charlas por Estados Unidos. En Estados Unidos también le dieron 2 premios, uno de los derechos humanos y otro de Coraje Civil, se llama el premio Coraje Civil. Y entonces fue a dar unas charlas y cuando volvió, ya hace años le pasó lo mismo, volvió y le pidieron el pasaporte. Ya en el pasaporte tiene puesto Marruecos, por razones tácticas. Porque no tiene más narices. Pero la política de Marruecos, que no quiere reconocer Sahara. Eso es. Y hace unos años llegó con el pasaporte y le dijeron que de dónde era, y dijo, yo soy del Sahara Occidental. Y dice, pues aquí le dijo el de la oficina. El funcionario. Sí, el funcionario. Dice, pues aquí pone Marruecos. Y dice, bueno, pero es por esto, porque es que si no, no me dejan. Total. Y pasó. Pero esta vez llegó y le dijeron que no pasaba, que su país que no existía, le quitaron el pasaporte y el gobierno español la aceptó en Lanzarote. Ahí está lo grave, que la aceptó en Lanzarote a instancias del gobierno marroquí y sin pasaporte, cuando a todas las personas que vienen indocumentadas no las admite el gobierno español, sin embargo a ella la admitió. Y no puede volver a Marruecos. Entonces, pues se ha puesto en huelga de hambre y 300 mujeres más se han puesto con ella, del Sáhara. Porque además a ella le llaman la pasionaria, el otro día estuvimos hablando de pasionaria, la pasionaria saharaui, la Gandhi saharaui. Y ella ahora está luchando por el Sáhara Occidental, pero sobre todo está luchando por los derechos humanos de los saharauis, porque hay 40 personas más, cree que hay más de 40 personas encarceladas por luchar por su pueblo, por conseguir la independencia en el Sáhara. Uh-huh. Y nada. ¿Esta es la que nosotros conocíamos? Sí, sí. Yo tengo una foto con ella cuando la manifestación del Sáhara. Sí. Perdió un ojo cuando estuvo torturada en la cárcel, ¿eh? Es joven, no es mayor, tiene 42 años, creo. Pues nada, esperemos a ver que se resuelva y vamos con una noticia mejor, más alegre, ¿no? Que es que se le va a condenar al gobierno mexicano por feminicidio de 8 mujeres en Ciudad Juárez. Y aunque es algo casi simbólico, sí, ¿no? Sí, porque desde el año 93 han muerto casi 500 mujeres, ¿no? Pero bueno, es muy importante porque es la primera vez que se obtiene justicia por alguna de las víctimas. Y también es importantísimo porque se condena, bueno, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ha condenado al gobierno mexicano por la muerte de estas mujeres por la negligencia en las investigaciones. Claro, esto es un problema gravísimo porque ahí hay una dejación tanto por parte de mucha corrupción, zona de narcotráfico, toda la zona fronteriza con los Estados Unidos, y después las víctimas pues son maquiladoras que le llaman, que bueno, son las empresas estas que se montan, fábricas que se montan solamente, bueno, realmente México lo único que obtiene ahí es el mísero sueldo que reciben las trabajadoras, porque toda la sede de las empresas, todo, digamos, el valor añadido no queda allí, ¿no? Y además en unas condiciones insalubres. Y todas las víctimas son mujeres jóvenes, trabajadoras, y que, bueno, la más completa es impunidad, porque está claro que, bueno, han sido violadas, torturadas y estranguladas. Y bueno, no se ha hecho la más mínima investigación. Es que no se ha condenado a nadie. A nadie. Hasta ahora no. Y hombre, y entonces en ese sentido me parece un precedente importantísimo. Sí. Que no, porque no solamente la sentencia no solamente combina al gobierno mexicano y lo responsabiliza por la dejación de las investigaciones y lo califica de feminicidio, y además insta que se realicen las investigaciones y se busca a los culpables, ¿no? Que no termina solamente con una condena al gobierno a pagar una indemnización, sino que de alguna forma insta al gobierno a que esto no quede en la más completa impunidad. Y que no sigan ocurriendo esos crímenes, que se investiguen y que claro, se luche, porque además por lo que yo he leído algunas cosas y simplemente parece ser que estas mujeres lo que servía era mucho de divertimento, es como a delincuentes, narcotraficantes, para diversión, es decir, que la vida de una mujer no vale nada. Es que han aparecido descuartizadas y un montón, sí. Es horror, y hasta una niña, yo el otro día supe de que niñas también pierden, niñas con 7 años. Sí, son niñas jóvenes, también. Son niñas y jóvenes. Sí. Además, por lo visto, todas dice que de las mismas características, hasta casi de la misma estatura. Sí, con el mismo pelo. Exactamente. Una vergüenza. Pues vamos a dejarnos de hablar cosas serias y vamos con algo más alegre. Con la frivolidad. La chica del 17, ¿de dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces, tralara, nara, nara. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces, que se moje el Ku Klux Klan. Sí, hoy tenemos. Toña es la más frívola de todas, tiene preparado algo. Además, la más sincera, la que no se calla ni le vas de agua y lo dice todo. Al pampa le llama al pampa y al vino vino. Pues venga, ataca. Bueno, pues vamos hoy con esta frivolidad que viene muy bien para ahora esta época del año, que dice que tener sexo ayuda contra la congestión nasal. ¡Qué vulgarite! Toma ya. Bueno, pues un estudio hecho por una universidad iraní en la que se ha excluido, como siempre, claro, en Irán, es lógico, a los jóvenes, a las jóvenes y a las mujeres, dice que el mejor remedio para combatir la los resfriados es tener relaciones sexuales o recurrir a la masturbación. Anda. Ya que una eyaculación descongestiona los vasos sanguíneos de la nariz. Y no ríais, que es cierto. Sí, bueno, sí. Que es cierto, ¿por qué? Porque lo digan los iraníes. Además de los hombres, ¿eh? Sí, sí, hombre, de no sabemos si es buena para la cuestión o no. Sí, es buena. Vamos a ver. Bueno, seguimos. Dice que yo la. Creo que es bueno para consigue un efecto sobre el sistema nervioso, que es lo que hace que alivia los síntomas del resfriado. Además, dice el doctor este que ha hecho el estudio este, comenta que es mejor recurrir. El doctor Lumbreras. Recurrir a esto que cualquier medicamento, no es mejor esto que tomarte un potingue que está más malo. Esto está claro, mejor, ¿no? Es que además te ríes más. Hombre, te ríes más y está mejor. Este está mejor. Toño, en vez de frenador, se acabó el frenador. Nada de frenador. Sexo. Nada. Desenfrenó. En vez de frenador, se libera todo. Muy bien. Pues ya sabéis, a tener sexo para el resfriado y la congestión nasal. Vamos a buenas horas viene a hacer esto sí. Para no resfriarnos. Claro. Yo llevo 18 años ya que... Mira, no que te resfría mucho. Vaya, que te resfría mucho. No me resfrío ni mucho. De aquí en adelante... Que es mentira, ¿no? De ahora en adelante, cuando me de preguntar a una persona que si tiene muchas relaciones sexuales, vamos a preguntar, ¿te constipas mucho? No, mira. Las cosas que se abusan tampoco son buenas. Las cosas que se abusan, las cosas buenas en dosis pequeñas. A ver si enteráis una vez. Bueno, bueno, yo soy pancha uno también. Este año cogió yo uno, pero no soy de las que me resfrío, mira. No, okay. No necesitaré yo nada de eso. Hombre, que lo necesito, seguro. Bueno, pues también solo comentarlo rápidamente que esta semana fue la cumbre de la FAO, de la alimentación, y solo se ha conseguido decir que no se ha dicho nada. Que han ido solamente los pobres. Que han ido... De la, por ejemplo, del G20, del grupo de los países más desarrollados, solo han ido 3. Y que los objetivos de esta cumbre, que era ponerse de acuerdo para reducir para reformar la legislación sobre alimentos, pues dicen que ya se hará, que se tomarán medidas lo antes posibles, que los pequeños agricultores serán tenidos en cuenta en Copenhague, que están esperando la cumbre de Copenhague. Total, que la gente está muy, muy disgustada. Por ejemplo, proponían que se hiciera un seguimiento de las ayudas que se estipulaban para ayudar a los países en desarrollo y, sin embargo, no han dicho cifras concretas. Incrementaremos la ayuda. Nada. Y un desastre, un fracasado. Sin embargo, hay países como, que yo no lo sabía, como Venezuela, Bolivia, que han aprobado, han recogido en sus leyes el apoyo a la agricultura, ¿cómo se llama? La agricultura sostenible, ¿sabes? Porque es prioritario, ¿no? Que se... Es prioritario que se apoye a los pequeños agricultores. Yo tengo aquí un artículo que habla de la agricultura industrial, kilométrica, deslocalizada y petrodependiente. Que como hay alimentos que vienen desde 4.000 kilómetros de distancia, habiendo cerca de nuestras casas tierras... Bueno, de eso sabrás tú, ¿no, Lola? La verdad es que sí, además este año también han subido las toneladas de naranja de Marruecos y demás, le han abierto más el cupo, o sea, un ejemplo, si había 20.000 toneladas previstas de coger naranja para exportar, para que entrase naranja, pues este año se lo han ampliado más, o sea, la naranja de aquí, que es la mejor que hay de esta zona, pues están tratando de excluirla y están haciendo la... A estos pequeños cooperativistas pues le están haciendo la vida imposible para que no puedan y bajarle los precios y demás por los abusos que hay con esta ayuda. Lo malo y de estas cosas, pienso yo también, que en los países estos que van a ser nuevos exportadores no se va a pagar bien. Naturalmente. Entonces seguimos explotando. Naturalmente. O sea que sí, porque podemos pensar, bueno, pues que los otros países se desarrollen exportando y eso, pero es que vemos que al final también pierden ellos mismos. Naturalmente. El sueldo es bochornoso. El sueldo, si mira, son 3 euros. Un sueldo. 3 euros el que están teniendo. Así que os podéis imaginar, por 8 horas de trabajo. Sí, después el engaño, porque muchas veces se comercializan como naranja de Valencia. Claro, ¿verdad? Tenemos la... Por decir, ¿no? Verá que muchas veces hay un engaño en toda esta historia aquí, de... En esta parte, en esta comarca de Palma del Río y Hornachuelos y demás, la gente que está, los compradores son valencianos y claro... se llevan la naranja como la naranja de Valencia y la estamos cogiendo, la estamos cogiendo aquí en Palma del Río. Los valencianos, ¿qué hacen? Compran el producto en el campo, ¿no? Y les meten la marca, la denominación. Y les meten su denominación de Valencia, y eso lo que conlleva ellos, como no conocen, aquí la mano de obra la están contratando a través de las famosas ETTs. Entonces, el valenciano, el dueño de la finca le vende la fruta al valenciano. El valenciano contrata a través de la ETT al trabajador. El de la ETT busca a unos encargados de campo que son a su vez los que buscan a los manijeros para coger realmente a los trabajadores. ¿Os podéis imaginar, después de todos estos transbordos, al final al trabajador el sueldo que se le queda? Lo de las famosas ETT que antes no he comentado. Empresas de trabajo temporal. Empresas de trabajo temporal, que nos queda la duda de que todas sean legales, porque en la agricultura las ETT pues no son muy legales, que digamos. Como no estamos muy seguros, vamos a dejarlo en el aire, pero... hemos llegado a casos donde a través de estas ETTs que hacen estas contrataciones por estos encargados y estos manijeros de campo, donde por simplemente apuntarse a estas ETTs, buscarle un trabajo, tienen que pagar 300 euros por hacerle un contrato a las ETTs. Después al encargado de campo le tienen que dar diariamente 5 euros. Y al manijero, por estar con ellos sin coger naranja y sin hacer nada, les tienen que pagar 3 euros. Entonces, os podéis imaginar el sueldo que se le quedan a los trabajadores emigrantes que van a través de la ETT. Os podéis imaginar. Simple miseria. Entonces, también se tiene que luchar contra esto, porque... ya que tenemos unas oficinas del INEM, ¿por qué no hacen esas contrataciones a través del INEM, estos valencianos, que ya vayan al INEM, al SAE, y que busquen trabajadores recolectores de cítricos o de cualquier otro producto, y lo hacen todo legalmente, si lo quieren hacer legalmente? Ahora, si quieren ahorrarse como siempre, pues lo harán a través de estas famosas ETT, de estos encargados, de estos manijeros, que lo que hacen es explotar a la clase trabajadora, sea de donde sea. Bueno, pues vamos a ir terminando ya porque se nos va el tiempo. Ha llegado Sena, tarde. Y la saludamos desde aquí. Y vamos con las convocatorias, ¿no, Loli? ¿O Silvia? O Silvia. Bueno, anuncié la semana pasada que del 23 de noviembre al 6 de diciembre comenzaba el programa Ecija Ciudad Barroca. Y las próximas actividades, pues tenemos jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 8 de la tarde en la Casa de la Juventud, cada día una conferencia diferente. Os digo los títulos. La del jueves, Diego Dávalos, de Écija al Alto Perú y del Renacimiento al Barroco. Después tenemos el viernes presentación de la comentada de la montañesa de Asturias, de Luis Vélez de Guevara. Y el sábado, un rosario extraordinario, fiesta pública por el traslado de la Virgen del Rosario a su nueva capilla. ¿Te ha gustado, no, Toñi? Me ha encantado. Además, estaba pensando en mi agenda, que la tengo ocupada, pero a partir del jueves, bueno, el viernes sagrado, el viernes lo tengo ocupado. Vale. Totalmente. La Virgen del Rosario estaba ahí en Puerta Palma. Ah, pues. Bueno, de eso nos hemos enterado. Sí, donde está Don Pepe. El altar pequeñito que había, ¿no? Este era la Virgen de Rosario, y abajo había un gitano que arreglaba, que era tío del barrio de una prima mía. Y esa era la Virgen de Rosario. Y sigue, ¿no? Es alta. Sígueme para mí que está allí todavía. Bueno, pues estas son las. Que me creí que era esa. Estas son las conferencias. Y después Perdona, es una conferencia. Es una conferencia. Es una conferencia. Que no es que van a traerla, como ha dicho, traslado de. No, que no, procesión no hay. Ya, para que nos entendamos. Ahora por eso te he dicho, yo tengo la abierta allí. Es el título de una charla. Ah, de una charla, que yo me creí que van a trasladar a la bien, Dios. A ver si Loli ahora no ha dicho otra cosa. Vale, gracias. Bueno. Me queda, Toñi, a ver si es de tu gusto. A ver si, el viernes a las 9 de la noche, detrás justo de la conferencia en el Teatro Municipal, tenemos un concierto, Influencia entre el Barroco Italiano y el Español, a cargo del grupo Ayavera Española. No, no me gusta tampoco. Tampoco, vaya. Nada. Bueno, a ver si. Bueno, las próximas ya lo podremos, iremos diciendo la semana que viene, las próximas convocatorias del Barroco. Yo tengo por aquí una convocatoria de una exposición de los amigos de Écija, que es Écija Retrospectiva Fotográfica, del 1 al 15 en el Museo Histórico Municipal y del 23 al 15 de enero en el Centro Comercial Nacional 4. Y después, bueno, pues ya lo diremos la semana que viene, porque hay otra conferencia el 13 de diciembre. Santa Lucía. Ahora por novios. Tenemos que charla. Todavía queda para el 1 de diciembre, Lola, ¿no? Las jornadas contra la violencia hacia las mujeres. Sí, se van a hacer en el Teatro Municipal, porque esta vez toda la campaña se ha destinado fundamentalmente, pues, a la gente joven, para prevenir y sensibilizar contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, pues el día 1 de diciembre tenemos en el Teatro Municipal, bueno, pues van a asistir un montón de centros educativos y alumnos de centro y alumnas de centros educativos, y bueno, todas las personas que estén interesadas en el tema. ¿Qué día es el día 1? ¿Lunes, martes, miércoles? El día 1, lunes, ¿no? El lunes de diciembre, el 30 de noviembre. El martes. Pues entonces martes. ¿Y qué hora el martes? El lunes. ¿Mañana o tarde? Mañana. De 9 a 2. No puedo. Martes. En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal se va a ver, bueno, pues la prevención de la violencia se va a ver en el tema de la publicidad. En las canciones. En la letra de las canciones. Hombre, un poco intenta acercar los contenidos a los, bueno, la gente joven. A la gente joven. El 30 de noviembre San Andrés. Sí. Como esto que se dice, dichoso mes, que entra con los santos y sale con San Andrés. Y sale con San Andrés. Y después, bueno, el 25. La manifestación. A ver, vamos a ponernos serias. Y vamos a convocar a toda la ciudadanía de Écija que el día 25 a las 7 de la tarde estemos todos concentrados en el salón. Desde aquí nuestra llamada, desde aquí nuestro grito, desde aquí, por favor, que acudamos todos y todas. Muy bien, pues ese es el broche final. Un aplauso para Loli. Vamos terminando. Lola, muchas gracias por venir. Te esperamos en otra ocasión cuando tú quieras. Cada vez que me invitéis voy a estar aquí, porque esto ha sido muy entretenido. Ha sido el desconectarme. Y muy divertido, ¿a que sí? Por supuesto, y además con la compañía que aquí hay. Estupenda. Gracias. Lola, hasta la semana que viene. Aquí estaremos. Silvia, muchas gracias. También. Loli Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que la semana que viene me voy de viaje. Sí. Hola. Qué viajera, viajaba bueno. Que el baúl de la pique, ¿eh? María Luisa, hasta la semana que viene. Tony, adiós. Valle. Hasta la semana que viene. Sí. Sema y todo el público que tenemos ahí. Tenemos mucho público. Sus compañeras María del Mar y Juana, Sena. Y nos vemos la próxima semana. Decir que nos pueden escuchar a través, además de nuestra emisora, en el 93.4 de la FM, también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com y también en nuestro blog, que se llama, como nuestro programa, Las Somos Todas. Y hasta la próxima semana, os esperamos en nuestro programa Las Somos Todas. Cero.